Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenido a Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo estoy seguro que no vas a encontrar otro programa como este, y no porque seamos los mejores, es solo porque somos un poco diferentes. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde varias emisoras como Soli Rabia y Revi Radio, también TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, todas son españolas, y desde Argentina en Lado Salvaje Radio, y desde Puerto Rico Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, iTunes, archive.org, Mixcloud, y también nuestra web en la sección de radio. O sea, que si nos quieres escuchar, nos encuentras. Y si no nos quieres escuchar, ¿qué vamos a hacer? Pero estoy seguro, me gustaría que a ti te guste escucharnos. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y hoy te traigo un programa con un montón de bandas nuevas y también con algo de los clásicos. Vamos ya a comenzar con la música. Pero antes quiero comentarte que en la primera media hora, a partir de la primera media hora de nuestro programa, vamos a tener una entrevista con Chris Catena, este fabuloso compositor y cantante que posiblemente tampoco te suene. Pero cuando tú escuches la entrevista con Chris Catena y yo te cuente quién es, tú te vas a dar cuenta que sí, que tú lo conoces muy bien. Y vamos a comenzar con Axel Rudi Pell, de su disco del 2020, Sign of the Time. Fiel a su cita discográfica casi anual, el maestro, un músico con una constancia admirable, toda una virtud en estos tiempos tan dinámicos, saca disco este año. El guitarrista alemán también sigue fiel a su fórmula de éxito que mantiene desde hace más de 30 años. Sign of the Time es una obra 100% marca de la casa, con la voz de Johnny Joely, que vuelve a estar enorme. Me flipa su labor en piezas como Bad Reputation, con tremendo estribillo y magnífico temazo. Axel Rudi Pell y sus compañeros de banda siguen agarrados de sus raíces. El guitarrista continúa caminando con seguridad por los caminos del rock clásico y el melodic metal. Si esto es lo que te gusta, no te defraudará. Estuve viendo una entrevista que le hicieron aquí en una revista española, no recuerdo si era la Heavy Rock, y decía Axel Rudi Pell: el que piense que yo siempre hago las mismas canciones, que les den. Pues mira, Axel, déjame comentarte que me den, porque yo soy de los que piensa que llevas años haciendo el mismo tipo de canción y no te mueves ni un ápice de donde estás. Pero hay gente que le gusta. Vamos a escuchar Bad Reputation. Bad Reputation. You don't know about the game. hay una canción del mismo título, Bad Reputation de Thin Lizzy, y como yo no pierdo la oportunidad de poner Thin Lizzy cada vez que se pueda, vamos a escuchar el Bad Reputation de Thin Lizzy. Metal con Tony González. Cuando mi amigo Eduardo Piña me dijo que Bill Leverty había sacado disco, yo a derechas no me acordaba quién era Bill Leverty. Pues Bill Leverty es el guitarrista de Firehouse. Y escuchando el disco, que se titula Divided We Fall, me place enormemente y me sorprende a la vez escuchar esta música. Como ustedes saben, Firehouse nos dieron gloriosos temas por los años 80. Leverty es un guitarrista extremadamente subestimado por la crítica, pero ha demostrado su enorme talento con su antigua banda y con los varios discos bajo su nombre que carga a sus espaldas y que son grandiosos, por cierto. Lo demuestra una vez más con este Divided We Fall, escrito en un periodo entre 2014 y 2020, tras 7 años en el anonimato desde su último Drive del 2013. Esta vez, Bill sigue la línea de sus anteriores trabajos en solitario, entregándonos un gran esfuerzo que desprende hard blues, funk, country, con una mente muy abierta y variedad de ritmos. Vamos a escuchar Strong. We'll be right back. sí, sí, los que alguna vez han llegado al final de nuestro programa, que creo que son muchos, sabrán que en los últimos tiempos la despedida es una canción de Firehouse que se llama All She Wrote. Pero hoy yo quiero, ya que estábamos hablando de Bill Leverty, el guitarrista de Firehouse, yo quiero traerles una canción de Firehouse, y esta es una pieza con la que estoy muy de acuerdo en cuanto a la letra, aunque no sea la mejor de Firehouse ni algún grandes éxitos, pero es una pieza que me refleja a mí mismo y que se llama Home Is Where the Heart Is. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí y te estoy trayendo lo nuevo de Carcass. Sí. Carcass va a sacar disco nuevo el 30 de octubre de este año. Es un EP que se titula Despicable y la canción que vas a escuchar es The Living Dead at the Manchester Morgue. Te voy a repetir el título porque es un título largo. No es simplemente The Living Dead, es The Living Dead at the Manchester Morgue, que estará en este EP, y el EP va a salir con Nuclear Blast. Vamos a escuchar esta canción. y qué alegría me dio saber que había un nuevo EP de Carcass, a tal punto que he decidido seleccionar una pieza del disco Swan Song. En aquel momento pensamos que Carcass se retiraba definitivamente, y este disco me gustó muchísimo y a todos mis amigos les gustó muchísimo, me pareció un disco superior, y vamos a escuchar esta pieza que es la que abre el disco, que se titula Keep on Rocking in the Free World. Programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. TNT Radio. la principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. LadoSalvajeRadio.com 24 horas a puro metal. Estás escuchando HeavyMusicRadio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Sí, como les había comentado, esta a partir de la primera media hora tenemos una entrevista con Chris Catena. Hace unas semanas atrás estaba viendo una serie muy linda que se llama Real Love, y en el segundo capítulo hay un emprendedor que ha creado una app de encuentros amorosos que se llama Fuse, y viene al caso porque escuchando el disco de The Many Faces of Motley Crue que te puse hace unas semanas atrás, volvemos a ver por qué encontré a esta banda, de la cual sigo sin saber casi nada, o en su momento seguía sin saber casi nada. Es el tercer disco que gira alrededor de las colaboraciones que han hecho los miembros de Motley Crue y la escena alrededor de la banda, y aparece esta canción que toca Chris Catena, Glenn Hughes, Tony Franklin, Bruce Kulick. Ya están escuchando los músicos, Glenn Hughes, Tony Franklin y Bruce Kulick, quien se han dignado a unirse a Chris Catena. O sea que Chris Catena es tremendo musicazo. Vamos a escuchar Freak Out Tonight, donde usan la frase You Blow My Fuse y terminan con una nota de Jungle Buggy de Cool and the Gang. Vamos a escuchar Freak Out Tonight. Después Chris Catena nos va a hablar cómo fue escribir esta canción para Glenn Hughes, y después escucharemos Angel City, y de nuevo Chris Catena nos comentará qué es lo que él siente acerca de las críticas de sus discos y de los discos en general. Vamos para allá. Shining up burning gold, where the heavenly world personally, in my case, I never wrote a song specifically for an artist. Personalmente, en mi caso, nunca escribí una canción específicamente para un artista. Solo una vez. Sucedió cuando escribí junto con mi amigo David Espurio. Ya sabíamos que Glenn Hughes estaría participando, así que traté de crear una canción que pudiera tener el mismo tipo de sentimiento que Glenn eventualmente tiene y algo con ese ritmo funky que es, por cierto, la música que realmente amo. Así que para mí fue algo natural. The music I really love. So for me, it came natural. Thank you so much because I read your review from Made in Metal and it was so Te agradezco mucho porque leí tu reseña de Made in Metal y fue tan hermosa como para colgarla en un marco, ya sabes. Es algo que ves cuando, sabes, a veces lees reseñas que simplemente se cortan y pegan de otros. Sí, pero aquí es genuino, es real y está hecho por personas que saben de lo que están hablando. Y el objetivo principal de cualquier músico es siempre el aplauso. Es el público el que se vuelve loco, es cuando recibe una maravillosa crítica que le dan. Eso es como un premio al gran esfuerzo realizado. Sabes, esto es lo que realmente buscamos. No podemos hablar de dinero porque ahora el dinero se ha ido. The world. aquello de My Fuse que me hizo recordar a Fuse, la app de encuentros amorosos, que estaba en el segundo capítulo de Real Love. También lo escuché por primera vez en esta pieza de Rick Derringer, que es un afamado éxito que toda persona que vive en los Estados Unidos, estoy seguro que la ha escuchado al menos una vez en la vida, que es Rock and Roll Hoochie Q, que también es rescatado para este momento. Escuchemos. Made in Metal con Tony González. No conocíamos a esta banda que estás oyendo ya, que se llama Make Them Suffer, y es el primer encuentro con este quinteto australiano, con este disco How to Survive a Funeral, música cargada de energía, se formaron en el 2008 en Perth, Australia. Es una mezcla de metalcore, deathcore y djent, y la energía está asegurada. ¿Por qué el disco se titula How to Survive a Funeral? Escuchando la canción, lo sabrás. Es una composición de sonidos y estructuras algo diferente del resto del disco, con sonidos de guitarra más agudos y unas partes que suenan casi pop mientras agregan algunos sonidos electrónicos. Es una pista altamente contrastante, no es todo lo que te vas a encontrar en el disco así, pero me gustó muchísimo y vamos a escuchar How to Survive a Funeral. Bye. y esta es otra banda que yo no conocía. A veces los melómanos, cuando no conocen a un grupo y lo oyen por primera vez, piensan que los demás tampoco lo conocen. Pero esta banda es Anonymous y el disco es del 2020, se titula La Bestia y es su disco número 12. Son unas leyendas en Canadá y este es su primer disco en español. Sí, en español. No es la primera vez que no cantan en inglés, pues ya lo han hecho en francés. Siendo canadienses, era lógico que canten en inglés o francés, pero ¿por qué en español? Simplemente porque tres de sus miembros hablan español y si ves sus apellidos, lo comprenderás. Carlos Araya es chileno y Oscar y Dan Souto son hijos de inmigrantes españoles. Cuando yo vi que Carlos Araya era chileno, dije, Ave María, familia de Tom Araya. Pero como mismo, ¿no? La música está fuertemente marcada por el thrash de la Bay Area, cargada de energía y potencia. Las letras en español, sé que algunos hispanohablantes que prefieren el metal y el thrash en inglés no les gustará, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que las letras en inglés son igual de buenas o malas que las de este disco. Y segundo, que además de tener momentos realmente interesantes, también están marcadas por la alegre ironía de Bicho Loco y Terremoto, y puedes entenderlo a menos que seas de los que no quieres saber qué dicen las letras de tus canciones favoritas. Vamos a escuchar esta pieza que tanto me gustó, que se llama Bicho Loco. Contaminar Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Estamos dando las gracias a As Life Burns por enviarnos este disco con el cual celebran su 10º aniversario. Quinto trabajo de esta banda de Asturias, que por su música reafirma aquello que me dijo Chema Gallego de la Central de Comunicación, de que las bandas de por allá son mucho más fuertes musicalmente hablando. Metalcore melódico, sacando algunos discos bajo el nombre de Estado Crítico. Son solo 5 canciones que están perfectamente organizadas para que te lleves la mejor impresión de la banda. Vamos a escuchar Debris Kill, donde por primera vez habrá una cierta introducción utilizando un parlamento de lo que parece ser una película que nos acompañará en segundo plano en algunas partes de la canción. Está invitada Belén TJ, que representa el contraste más evidente de todo el disco. Vamos a escuchar Debris Kill. Horrors that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. Okay. Seguimos en la zona norte de España y ahora tenemos la oportunidad de degustar la otra vertiente metalera en la que la zona norte, esta vez precisamente Asturias, tiene gran fuerza y poder, que es en power metal de corte épico y orquestal, donde representantes como Avalanche o Warcry se han hecho inmensos. Siguiendo sus huellas está el debut de Argión. Tiempo de Héroes respira heavy y power metal nacional. Cuenta la hoja promocional que con este primer disco la banda quiere consolidar una madurez y un sonido característico y dejar reflejada la esencia buscada por el grupo. No va a ser fácil, teniendo en cuenta los antecedentes musicales de la zona y el país, pero ya la banda intenta desmarcarse y crear, si no un sonido del todo personal, algo para lo que necesitarán más discos, al menos una manera de escribir y defender las letras diferentes que no del todo. Vamos a escuchar Tierra Prometida. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. AsaltoMataRadioRock.com. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Hola troncos, soy Tito Rizzo, el nuevo vocalista de Natal Pride. Y quiero saludar a todos los oyentes de este gran show y desearos toneladas de rock and roll y metal. Muy pronto los Natal Pride entraremos en estudio para grabar nuevas canciones llenas de caña. Estamos ansiosos de mostraros nuestro nuevo material, que seréis los primeros en escucharlo. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Nos veremos pronto, troncos! Y sí, esta es nuestra sección de filosofía barata y zapatos de goma. Y en el día de hoy te voy a traer un tema musical. Hace unas semanas atrás se conoció la noticia del fallecimiento de Eddie Van Halen. Y sí, todo el mundo comenzó a rajarse las vestiduras, a decir que era el mejor, que tiki tiki taca taca. Y las escuchas de Van Halen en Spotify subieron un 50.000% con relación a cómo lo estaba haciendo antes. Y no porque antes era mucho y ahora era mucho más. No, posiblemente porque cuando falleció Eddie Van Halen, solamente algunos fans lo recordaban. El caso es que también se ha formado tremendo escándalo porque David Crosby, en una entrevista reciente, dijo que no le emocionaba demasiado y que no le importaba su música. Como se han ofendido los ofendidos con David Crosby. Cualquiera está en su derecho de gustarle o disgustarle o no entender o no querer o no escuchar o sí escuchar la música de Van Halen. Yo lo que quiero traer son unas palabras de Jorge Salán, que como ustedes saben es un guitarrista al que admiro mucho y una persona magnífica, y él hizo un escrito con el cual estoy totalmente de acuerdo, que dice más o menos así: recuerdo una tarde de un noviembre plomizo, sentado con mi abuelo, que en paz descanse, viendo pasar a la gente que iba a dejar flores a sus seres fallecidos al camposanto del pueblo. Nunca olvidaré cómo mi abuelo, sin conmoverse lo más mínimo, me dijo en un susurro: ya podían haberles dado las flores cuando estaban vivos. Desde hace mucho las redes sociales son como esos familiares que nunca estuvieron ahí, como esas personas que no hicieron nada, que no hicieron más que poner las cosas difíciles a todo el mundo, o como esos colegas bastardos que en tu espalda se alegraban de tus miserias, pero en tu cara te encomiaban buscando en ellos una especie de alto indulgencia. Cuando muere un artista, esto de las redes sociales empieza a parecerse el velatorio de un pueblo lleno de gente mayor que se pasa solo para enterarse de quién ha cruzado las puertas del cielo y alabar lo buena persona que era. con la triste noticia de la muerte de un total revolucionario e innovador genio de la guitarra como el gran Eddie Van Halen, todos llenamos las redes de algo que no eran las basuras de siempre o las sinrazones entre unos y otros. Todas estas pérdidas musicales llevan al fin de una era y en los 10 próximos años no quedará ni uno de los artistas leyenda, simple pero rotundo. No nos preocupemos tanto porque los grandes artistas empiezan a morir, es ley de vida. Preocupémonos más porque vuestros hijos no tendrán a futuros David Bowie, Lemmys, B.B. King, Freddie Mercury o Van Halen, que un día hicieron este mundo mucho mejor gracias a su talento y donde la gente soñó gracias a sus canciones que otro mundo mejor era posible. Los grandes artistas del futuro siguen ahí, perdidos en los rincones de las ciudades, esperando su oportunidad. De todos depende abrazar la derrota o que las generaciones venideras crezcan en un Mac Music o en un mundo donde el arte les ayude a desarrollarse como seres humanos. Lloremos a Eddie, sí, pero aprendamos de todo lo que nos enseñó y dejó Van Halen y sonriamos a un nuevo futuro. Efectivamente, y ustedes se preguntan, y realmente se preguntan, ¿por qué no hay genios musicales ahora? Sencillamente porque entre todos los hemos matado, porque ya nadie puede estar 8 horas estudiando la guitarra porque tiene que trabajar para ganarse el dinero, porque ya nadie puede, o casi nadie puede, vivir de la música. Y si no puedes vivir de la música, no le puedes prestar a la música toda esa música, todo ese tiempo, mejor dicho, que la música necesita para que el músico pueda crecer y hacer arte de verdad. Este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a continuar. Made in Metal con Tony González. Bull, del cual estás escuchando el Archive Volume 8, no es más que la creación de Micha Mansour, guitarrista de Periphery. El también productor comenzó a investigar y experimentar unos 6 años antes del disco debut de la que sería su banda, con música en el ordenador, diferentes software y formas de tocar la guitarra. El joven músico de Maryland no tenía idea de hacer carrera musical, pero tenía unas canciones y, aunque aún no había Facebook ni SoundCloud, comenzó a hacer amigos en el foro de la página web de Meshuggah y en el de John Petrucci. Enganchado con la sensación de camaradería que encontró, comenzó a compartir su música en un sitio llamado SoundClick, poniéndole a su proyecto unipersonal el nombre de Bull. Vamos a escuchar una de esas piezas que se titula Beta April Fool. Extra. I can't think of a word that rhymes with extra. New York, but we're everywhere. No one can. y ya nos estamos acercando a la despedida con la legendaria banda portuguesa Morbid Death, quienes vuelven al ruedo este 2020 lanzando con furia apocalíptica Oxygen, un trabajo que puede considerarse un renacer, un cambio abrupto pero interesante para quienes tengan la mente abierta y se permitan apreciar cierta evolución sin rasgarse las ropas ante una nueva versión del grupo. ¿Tienen influencias del thrash? Sí, pero mucho más todavía de un deathcore melódico apretado, muy creativo y perfectamente armado en cada tiempo, en cada growl, con algunos teclados en distintos tramos para dar mayor efectismo y otras zonas donde se pintan las historias, haciendo que las voces se retrotraigan hacia esa maravillosa época donde el war metal significaba algo y luego desvanecerse en unas fantasmagóricas voces que se dejan escuchar entre punteo y melodía con aires metalcore bien grabados y ciertas influencias progresivas. Vamos a escuchar la pieza que se titula Death Inside. Pues no, pensábamos que ya se había acabado el tiempo, pero no. Todavía nos queda tiempo para un poco más de música. Y les voy a traer a esta banda que se llama Mammon, del disco The Server. Son una banda sueca de la cual he encontrado muy poca información. Es su disco con el que debutan, según la web metalarchive.com. La primera pista nos hace pensar que será una banda de grunge, pero pronto cambian y son una banda de heavy metal con algo de melancolía en sus canciones. Su nombre viene del dios de la avaricia y la riqueza, lo que no acabo de encuadrarlo en la mitología adecuada. Vamos a escuchar una versión que hacen del clásico Working Class Hero en clave de blues sureño, una muestra de lo que puede dar una canción compuesta por John Lennon en las manos adecuadas. la banda con la que sí me voy a despedir, más que una banda, es una solista, es Miwa, una cantante japonesa de 29 años, muy interesante por cierto. A los 15 años empezó tocando la guitarra y ya componía sus primeras canciones y debutó en el 2010. Su éxito no es masivo, pero no para de trabajar y no se quiere quedar en ningún campo concreto, pues tiene su carrera de pop rock, lanzó un sencillo en el año 2019 y a su vez un proyecto de metal. En el 2011 lanzaron su primer álbum y en el 2018 un EP. Este es su segundo trabajo. Y fíjense en la nómina de los músicos de este disco de Miwa, que se llama simplemente Miwa. Al bajo Billy Sheehan, la batería Chris Slade, que a sus 73 años sigue dando guerra, y ya lo escuchas en Devil Avocation, que es lo que escuchas de fondo. El guitarrista Mitch Perry es el que lleva la voz cantante de este proyecto y en la actualidad toca para Lita Ford, y en los primeros años 80 estuvo en Steeler y Black Sheep. Coincidió con Billy Sheehan en Talas y desde aquella vez conservan la amistad. La protagonista es Miwa, tiene una voz rasgada y potente que, salvando las distancias, recuerda un poco a Leather Leone y su sustituta en su día en Chastain, Kay French. Por ahí van los tiros, vamos a escuchar una pieza que se titula The Darker of the Darker of the Dark. Pues sí, mis queridos amigos, esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González. Esto fue todo. Aquí tuvimos desde música clásica hasta música nueva, desde Japón a los Estados Unidos, España, los países nórdicos, de todo. Y esto es lo que siempre vas a encontrar en Made in Metal, tu programa especializado de música. Yo soy Tony González y espero que nos veamos la próxima semana. ¡Chao!